signo lunar o ascendente cáncer. Con la fase lunar que tienes por delante, se pone en movimiento muchas cosas que hasta ahora entre eclipses y Mercurio retrógrado parecía que estaban paradas, aunque no es así, porque en el fondo has estado reseteando para poder tomar decisiones ahora con Mercurio directo a partir del día 23 de junio. El día 18 de junio, con la luna cuarto creciente en Virgo, comienza el tema, y es que será un empuje estupendo a tu mente para ordenar tus ideas y abrir esa puerta que necesitas para derivar tus expectativas hacia caminos producentes. Este empuje va a servir para sentir qué situaciones son las que tienes que finalizar, pero además lo harás con alta espiritualidad, porque aunque la prioridad viene con la mente, no dejarás de ayudarla con lo que tu alma diga. Y es que te recuerdo que Mercurio retrógrado está consultando con ella, con tu alma, en la zona del karma. Este tránsito viene a aclararte y de una forma estupenda para contemplar expectativas positivas y ser consciente de las posibilidades que tienes para cumplir sueños. Durante el fin de semana, la luna transitará por Libra, domicilio de Venus. Y esta, Venus, está en tu domicilio. Buena confluencia entre tus necesidades emocionales y deseos en torno a vida privada, hogar, familia y cómo encontrar la armonía en todo aquello que realizas a base de impulsos emocionales. Tus deseos te llevan a nuevos roles en la vida, una nueva identidad, ya sea en profesional o a nivel sentimental. Y ahí también habrá conversaciones con la pareja, con el socio, amigo o amiga íntima, sobre acuerdos o desacuerdos, sobre asuntos que aunque se quedaron en el pasado, vuelven para poder solucionarlos desde otras perspectivas. Tu afán es encontrar tu sitio en el mundo, sobre todo que sea un lugar lleno de felicidad, donde la creatividad y autorrealización a base de exponer tus sentimientos sea la pauta. Pues bien, con luna en Escorpio durante el lunes y martes 21 y 22 de junio, podrás vislumbrarlo. Además, el día 21 el sol entra en tu domicilio y una nueva luz llega a tu vida. La luna en Escorpio está en buena posición para ti, así que si se trata de un proyecto, de una amistad o de una relación sentimental y te proporciona un hogar anímico, disfrutarás de su llegada siempre y cuando te des cuenta de si la sensación es como si hubieras llegado a casa. Date cuenta que todo esto que te estoy contando lo vas a poner encima de la mesa en las conversaciones que trae la luna llena en Capricornio enfrente de ti el día 24 de junio, en la que habrá necesidad de sentir que has encontrado la relación adecuada de acuerdo a tus propios deseos. Luna llena que viene, por tanto, con conversaciones interesantes con pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima, es decir, esas relaciones personales que tú escoges para proyectar hacia una convivencia sana y, si no puede ser, poder dirigir tu mirada hacia otras direcciones que te puedan proporcionar esos anhelos de seguridad que tanto bien te hacen. Y además la expansión y evolución en la vida que con Júpiter ya retrógrado vas a empezar a resetear. Pero antes de que la luna llegue a Capricornio, estará pasando durante los días 22 y 23 de junio por Sagitario. Fíjate que por allí no pasa desde que fue eclipsada el día 26 de mayo. He dicho 22 y 23 de junio. Y por allí no pasa desde que fue eclipsada, eso es, el 26 de mayo. Además coincide con Mercurio retrógrado. Y aquí es como si hubiera necesidad de enfocar tus prioridades en tu día a día, tu calidad de vida, y por tanto Mercurio despierto te llevará a tomar esas decisiones que te he comentado al principio, en torno a asuntos kármicos, finalización de temas que ya no quieres cargar, que no quieres cargar más. Y ojo, otra forma de enfocar tu salud y la de los que te rodean. Como has podido comprobar, esta fase lunar viene a poner en marcha todo lo parado y sobre todo para que puedas dar rienda suelta a lo que tu alma lleva desde finales de mayo, revaluando.